Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Dilo. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Libre, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, oh, oh, oh. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, soy nueva criatura, lo declara la escritura. Así dice ahí, mi hermano, y yo lo creo. ¿A poco tú muy santo? ¿A poco tú muy santo? Aquí dice. ¿A poco te hiciste tú muy aleluya y que tú no pecas? Pero aquí dice. Pero yo te vi que el otro día, bueno, pero aquí dice. A veces hacemos cosas, mis hermanos, ¿verdad? No muy agradables, y ay, ya la regué. Pero el Señor dice que estamos santificados, apartados. Y el otro proceso de santificación es un crecimiento paulatino como un niño, ¿sí? Así que tranquilos, no se desesperen, no se echen a correr, porque mucha gente se echa a correr y dice, ay, yo no soy cristiano. Y sigo pecando y sigo yendo allá y ya la regué otra vez, yo no soy cristiano, ya me voy. No, lo que pasa es que eres niño. Eso es otra cosa. No se desesperen, tranquilos, y vamos avanzando, ¿verdad? Claro que si ya llevamos 20 años y no pasa nada, entonces algo anda mal. A lo mejor la doctrina, a lo mejor el alimento fue pura chatarra, cosas así, que el mismo Señor va a restaurar y va a renovar y va a hacer algo maravilloso con todos nosotros, con todos, conmigo también. No me hagan a un lado. Tomen su lugar, por favor. Estoy un poco enfermo, A ver, así que si se me sale un gallo, aparte de los que ya se me salieron, se aguantan. Estamos con la serie La Excelencia de Dios y estamos viendo los atributos de Dios. Estamos en el mensaje número 4. ¿Sí? Vayan buscando San Juan 17, por favor. Y esta serie va para largo, así que váyanse haciendo la idea. Pero hermosa, hermosísima serie. Juan 17, versículo 3. Versículo 3. Ya estamos. Es nuestro texto de esta serie. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta serie de la excelencia de Dios se trata precisamente de esto, de conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, vamos a entender sus doctrinas. ¿Sí? Vamos a conocerlo. ¿Por qué actúa de esta manera? Ah, porque Él es soberano, Él es inmutable, porque Él es todopoderoso, porque Él lo sabe todo, porque Él es inmenso, porque Él es único. ¿Sí? Nos vamos a ir explicando cada una de las doctrinas. ¿Por qué dijo esto? Ah, por esto. ¿Por qué actuó de esta manera? Ah, por esto. Muchas gentes ven a Dios como un Dios ogro y en ocasiones lo tachan de injusto. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hay hambre allá? ¿Por qué hay dolor en aquel lado? ¿Por qué sufren? Bueno, Dios sabe. Dice Dios que todos sus decretos y determinaciones son sabios y con justicia. Dios no se separa de ninguno de sus atributos. Si Dios va a aplicar algún castigo, lo hace con justicia, lo hace con amor, lo hace con misericordia. Por ejemplo, si alguno de sus hijos anda descarriado, Él te va a dar azotes. No te va a condenar al infierno, si eres hijo, ¿verdad? Porque Dios a sus hijos no los condena al infierno. A sus hijos, a los que no son sus hijos, sí. Pero si tú eres hijo y andas descarriado, te va a dar azotes. Y esto es la justicia de Dios. Pero te da azotes por amor también y por misericordia para que te corrijas. No es porque Dios sea un Dios ogro y castigador. No, es porque es un Dios justo. Si no te da azotes, sería injusto. Porque eres hijo. ¿Sí? ¿Por qué condena a unos y por qué no condena a otros? Porque Él es justo. ¿Sí? Él es justo. Él es santo, no tolera el pecado. a nosotros no nos va a condenar porque el pecado de nosotros fue pagado por Cristo. ¡Aleluya! Solo por eso. Porque de otra manera, por su justicia, sí nos tendría que condenar. Todos parejitos. Pero él mismo dijo, y él se sujeta a su palabra, el que cree en mi Hijo tiene la vida eterna. ¿Sí? Toda justicia es satisfecha a Dios por Cristo. Él es justo, ¿sí? Entonces, conocer a Dios, mis hermanos, es el fundamento de toda doctrina. Hoy vamos a ver el conocimiento de Dios. Así se llama el tema, número 4. El conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios tiene que ver tanto con su omnisciencia, que todo lo sabe. Todo, no hay nada que se escape a su sabiduría. Todo lo sabe. Él es el más inteligente y sabio de los seres. Dios. Todo lo sabe. Y también tiene que ver con su presciencia. Presciencia. Conocimiento previo de las cosas. Pero la presciencia de Dios no solamente tiene que ver con que Él sabe el futuro. En parte sí, y esta es una definición secular. Presciencia es conocer el futuro previamente, conocer las cosas de antemano. Presciencia. Pero bíblicamente la presciencia de Dios tiene que ver con la salvación de las almas. Bíblicamente. O sea, bíblicamente la presciencia de Dios está enfocado a la salvación de las almas. Y esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Empezamos con la omnisciencia, que todo lo sabe. Él conoce todo, ¿sí? Él conoce todo. A diferencia del hombre, Dios no tiene conocimiento a base de estar estudiando. Dios no va adquiriendo conocimiento en base a estudiar, o a observar, o a examinar. Él lo sabe todo, porque así es su naturaleza. Dios no se quema las pestañas. Dice, ahora sí me voy a poner a estudiar para saber más. Y se agarra sus librotes, ¿verdad? Y se pone a leer. Dice, hoy voy a aprender algo nuevo. ¿Ustedes creen que Dios es así? A diferencia de los humanos, no, mis hermanos. Debemos de ver la inmensidad de Dios. La sabiduría, el conocimiento de Dios es inmensurable. No se puede medir. No hay, bueno, nosotros no lo podemos medir. El único que lo mide es Él, porque Él abarca todo. ¿Sí? El conocimiento de Dios no se va incrementando, ¿sí?, en base al estudio. O sea, Él no es más sabio hoy que ayer, ni será más sabio en el futuro que lo que fue en años pasados, o en siglos, o en milenios pasados. Dios no va aumentando de sabiduría. Dios es sabio desde siempre. Él lo sabe todo desde siempre, pasado, presente y futuro. Amén. Él es el creador de todo, mis hermanos. Esto quiere decir que conoce todo a la perfección. Toda su creación. Él conoce animales perfectamente. Él mismo formó, por ejemplo, un perro. Le puso exactamente los dientes, colmillos que debe de llevar. El cuerpo, la cola, las patas, todo. Los gatos, las ratas, las aves, los leones. Todos los que te quieras imaginar. ¿Sí? Dios sabe perfectamente cómo son, pues Él los hizo. Y cómo están constituidos, cuántos átomos, células, cuánto tiene cada animal, cuántos pelitos tiene cada animal. Dice que aún nuestros cabellos están contados, dice así la palabra, ¿no? O sea que Él sabe exactamente cuántos tienes. Y dice el pastor Samuel que hasta están enumerados. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Este es el pelo número 875,201. Este es el cabello 875,202. Y así, hasta los que tengamos, no sé cuántos tienen. ¿Los han contado? Un día pónganse a contar para que sepan más o menos cuántos tienen. Y me dicen, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo tantos. ¿Sí? Y traemos cada quien. Se los dejo de tarea. Él conoce todas las plantas, los minerales, los mares, las montañas. ¿Han visto en la televisión cuando hacen descubrimientos nuevos los exploradores bajo el mar? Jacques Cousteau, que se mete hasta el fondo del mar, lo más profundo, lo más bajo, ¿sí? Y ¡ay! Descubrimos esta especie nueva de animales, rara, un pez así medio, con los ojos medio chuecos, medio raros, ¿verdad? Peces no conocidos o animales extraños no conocidos para nosotros, pues Dios los hizo. ¿O habrán salido así de chiripada? ¿Cómo lo vimos? Que de un chispazo, de una explosión. ¡Ay! Salió. Se me chispó. Hasta dice Dios, ¡ay! Este no lo conocía. Oye, qué extraño estás, déjame examinarte para ver cómo eres, ¿no? Dios no es así, mis hermanos, Dios conoce todo. El universo, las estrellas, y aún dice que las estrellas las llama por nombre. ¿Sí? Esta es tal, esta es tal. Todas dice que las llama por su nombre. ¿Se han puesto a pensar cuántas estrellas hay en el universo? 50. 50. ¿Ya las contaste, verdad? ¿O ya intentaste contarlas? 50 no se pueden contar. 50 no se pueden contar, mis hermanos. Así son las estrellas. Y Dios las conoce a cada una y las llama por nombre. ¿Sí? No solo está ahí Dios, sino dice, tú te llamas así. Como Adán, que le puso nombre a cada animal, ¿verdad? Le dijo Dios, tú le vas a poner, vas a bautizar a cada animal. Y ahí estaba Adán. Tú eres elefante. Tú jirafa. Tú chango. Tú puerco. Y así. Imagínense cuánto tiempo se llevó Adán en bautizar a cada animal. Pero Dios dice que en el decreto de Dios lo hizo así. Esa sí fue una explosión. El decreto de Dios, que es parte de la omnisciencia y de la presciencia de Dios. Gracias al decreto de Dios, porque Dios lo determinó así, Él sabe todo. Es el tema que sigue, los decretos de Dios. Pero Él lo hizo todo así, ahora sí que de un solo jalón. Para nosotros es incomprensible, nosotros pensamos que Dios va haciendo las cosas por etapas. Como dice la Biblia, primero hizo esto, luego... Pero Dios en su diseño, una vez les comenté, que Dios hizo como una partitura enorme donde escribió las notas musicales de toda la existencia, de todo el universo y la humanidad y todos los planetas, como una partitura que va sonando. Y el Señor la escribió en una sola exhibición. ¿Sí? No fue escribiendo, ahora le voy a hacer de esta manera, y le borró, no, esto no me gustó, ahora le voy a hacer de esta manera. Esta nota no me gustó, no. ¡Fum! Así lo hizo el Señor, de una sola exhibición. Y Él conoce las estrellas por nombre. Y de un solo zarpazo bautizó a todas las estrellas. Y de un solo zarpazo conoce los cabellos de todos. Los míos, los tuyos. Los de los impíos, de los inconversos y los de sus hijos. Y los de los animales. Híjole, mi hermano. Es algo grande, grandísimo el Señor. Él conoce todo. Esto es la omnisciencia. Él conoce todo. Dios siempre ha tenido un conocimiento perfecto de todas las cosas, a la perfección, totalmente perfecto, tiene un conocimiento de todas las cosas. El conocimiento de Dios es parte de su naturaleza, Él conoce todo, mis hermanos. Vamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Pero vamos versículo por versículo. Dice, está hablando David. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Examinar, mis hermanos, según el diccionario de la lengua española, examinar es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia. O sea, con pasión, con ganas, dedicación, con diligencia, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo, reconocer la calidad de algo. Y dice David, tú me has examinado. O sea que Dios a David lo examinó, se puso así, lo tenía como en un microscopio y le estaba viendo todas sus cualidades y detalles. También dice, reconocer la calidad de algo viendo si contiene algún defecto o error. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza y cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver. Esto es conocer. Oh, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Viendo si tengo algún defecto o error. A Dios no se le escapa ningún detalle de nosotros, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, el examinar es que Dios te va, haz de cuenta que te va a abrir, ¿sí? Como un doctor, cuando está viendo cada uno de tus órganos, y dice, esto está bueno, esto está malo, esto está bueno, esto está malo. Pero Dios no solamente examina nuestras órganos, cuerpo, sangre, células, todo, sino examina nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? En el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que Dios sabe a dónde vas, ¿sí? ¿Dónde te detienes y dónde continúas? ¿Sí? ¿Qué haces cuando te detienes a meditar? ¿En qué piensas? Has conocido desde lejos mis pensamientos. Y lejos se refiere a tiempo, no a distancia. O sea, Dios está en Júpiter y conoce tus pensamientos, ¿verdad? Dios está aquí, mis hermanos. Desde lejos se refiere a tiempo, desde siempre los has conocido. Por ejemplo, ¿alguno sabe qué es lo que va a pensar mañana? ¿Tú sabes qué es lo que vas a pensar al ratito? Pues yo voy a pensar esto, así perfectamente, y luego voy a decir estas palabras. No lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe lo que vas a pensar y lo que vas a decir antes que lo hagas. Ni siquiera lo sabes tú, pero Él ya lo sabe. Tú no sabes si vas a decir algún día alguna blasfemia en contra de Dios. Algo que, ay, te ofendí, Señor. Pero Él sí lo sabe. Él te conoce perfectamente, mi hermano. Has entendido desde lejos. Entender quiere decir tener idea clara de las cosas. Esto es entender. Tener idea clara de las cosas. Dios tiene idea clarita de tus pensamientos, de tus intenciones y de tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Vayamos viendo la magnitud del Señor que tenemos, ¿eh? De nuestro Dios. Algo majestuoso. Saber con perfección algo, conocer, penetrar, conocer el ánimo o la intención de alguien. ¿Sí? Ya te entiendo. Discurrir, inferir, deducir. En el 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hasta cuando te acuestas y duermes y sueñas, Dios sabe lo que estás soñando, mi hermano. Dios lo sabe. A veces tú no te acuerdas y estás soñando tan bonito que te despiertas y te quieres volver a continuar con la historia que llevabas. ¿No les ha pasado así? ¡Ay, estaba hermoso ese sueño! Y quieres agarrar otra vez el sueño, pero ya no. Y te tienes que parar porque ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! Es que está bien bonito. Me tengo que parar, ni modo. Y ya perdí el hilo de mi sueño. Lo bueno sería es decir, Señor, ¿en qué estaba soñando? ¿Verdad? Porque a veces no te acuerdas, pero Dios sabe perfectamente lo que sueñas, lo que piensas, cuando te acuestas, cuando reposas, cuando descansas, y cuando andas, y cuando trabajas, y cuando vas a todas partes. Como les dije la semana pasada en el baño, ahí está el Señor, y te está viendo, y te está escudriñando, y te está examinando, y te conoce. Aunque nos dé vergüenza reconocerlo así, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, decirle, ay Señor, salte tantito. Déjame terminar mis cosas y me salgo y ya nos volvemos a ver. No, ahí está el Señor examinándote y viéndote. Siempre, a cada instante. No hay un segundo que se pierda. Claro, segundo para nuestro tiempo. Él no tiene segundos, ni minutos, ni años, ni nada de eso. Para nosotros, Él te está viendo y examinando. Así que, cuidadito con lo que piensas, mi hermano. Escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo, ¿sí? Y sus circunstancias. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no está la palabra en mi lengua, ni siquiera la he pensado para sacarla por mi boca. Ni siquiera la he cavilado aquí para hablar. Y Él ya la sabe. Esto que les estoy diciendo, Él ya lo sabe. Desde lejos, desde mucho tiempo. Él ya sabe lo que vamos a hablar antes de que lo digamos, mis hermanos. ¡Qué Señor tenemos! Está guau, así, impresionante. Detrás y delante me rodeaste, no hay escapatoria, no nos podemos esconder de Dios. Está por todos lados, nos tiene rodeado. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La semana pasada vimos que no podíamos comprender a Dios, ¿verdad? Podemos entender algunas cosas, conocer algunas cosas, pero comprender a Dios, sí, te entiendo, Señor, ya te comprendo, ya. Sé perfectamente cómo te sientes. No, no podemos comprender a Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Reconociendo David su limitación, su finitud, el tamaño chiquito de él y la inmensidad de Dios. Ay, Señor, ¿no? No. Igual nosotros, hermanos, al meditar en esto, dediquen un tiempo poquito a meditar el tamaño de Dios. ¿Hasta dónde llega Dios? ¿Qué tanto sabe Dios? Aquí mucha gente se siente muy fufurufa porque tiene sus diplomas ahí de química, químico y matemático, físico, cuántico y cuánticas cosas más, ¿no? Ahí tiene sus títulos y dice, ah, yo soy aquel premio Nobel de no sé qué. No le llegan ni a las orillitas a Dios. No le llegan a nada. Pero eso sí, aquí te dan cátedra de cómo se hizo el mundo. Aquí te dicen, fue así, primero, pues tronó un cohete. ¡Puc! Y luego de ahí salieron los planetas. Y luego de ahí salieron las células y luego de ahí salieron los animales. Y del chango venimos nosotros. ¿Eh? Así te la explican. ¡Oh, qué sabiduría! Se quedan así, ¡oh, maestro, maestrazo! Dice que Dios les nubla el entendimiento, ¿cómo dice? A los sabios. Dice que escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Este conocimiento que estamos adquiriendo ahorita nosotros de Dios, uy, mi hermano, es mucho más de lo que ellos creen, o mucho más de lo que ellos han estudiado, porque esta es una revelación espiritual, no es de aquí, es de acá, es del espíritu. Entonces somos privilegiados por tener la oportunidad de conocer a Dios en sus dimensiones. Aleluya, mis hermanos. Aleluya. Dios nos conoce perfectamente, mis hermanos. Sabe cuando decimos algo que no está dicho correctamente. Y no hablo de la manera gramatical, sino de la intención. Esto no lo debía haber dicho. Cuando mientes, toca al abonero, ¿verdad? Dile que no estoy. Mientes. Bueno, aquí no hacen eso. Yo sé que ustedes no. En otros lados. Yo soy chilango, allá hay mucho mentiroso. Me van a escuchar los hermanos de allá de Chilangolandia. Perdónenme, hermanos, pero sí son bien mentirosos. Yo soy chilango también. Pero ustedes no, yo sé que ustedes no, pero los hermanos. El cobrador. Dile que no estoy. Mientes. La gravedad del asunto, mis hermanos, es que hay hermanos que mienten desde aquí. Desde los lugares de la predicación, mienten. Grandemente y gravemente, porque dicen, hermanos, esto me dijo Dios. Y empiezan a profetizar. ¿Los han visto? Dios me dijo que te va a levantar como maestra de escuela. No, es un grado muy bajo, ¿eh? Pero ahorita déjeme pensar en algo más grande. Dios me dijo que tú vas a ser ingeniero. Dios me dijo. Dios me dijo que tú vas a ser presidente de la República. Dios me dijo que tú vas a conquistar naciones. Tú, sí tú. Te estoy hablando a ti. ¿No han visto esos profetas? Y dicen, Dios me dijo. Grave, mis hermanos. Gravísimo. Hablan cuando no es de Dios. Y dice Dios en Éxodo. Búscalo rápido. Éxodo 20, versículo 6 o 7. Que Él no da por inocente al que tomare su palabra en vano, al culpable. A ver, Éxodo 20, ¿qué? 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y estos hermanos que andan diciendo, Dios me dijo, está tomando el nombre de Jehová en vano. En vano, y no dará por inocente al que tomare en vano el nombre de Dios. A mí por eso me da mucho temor, mis hermanos. Cuando digo cosas, digo, no, Señor. Aquí ustedes no me han visto, o me han visto andar ahí echándoles cuentos y que, ay, que Dios te va a hacer y te va a hacer. Lisonjas, ¿sí? Emocionándolos, tirándole al corazón, a la emoción. No, mis hermanos. Yo trato solamente de profetizar su palabra. Profetizar es dar un mensaje que viene de Dios. Yo les doy un mensaje de Dios. Este, su palabra, nada más. Yo les profetizo esto, mis hermanos, su palabra. Este es el mensaje de Dios que les quiero dar a conocer. Pero hay hermanos que dicen que Dios les habla y tiene un mensaje para ustedes. Y se han dado cuenta que casi siempre esos mensajes son de bienestar, de bendición. Dios te quiere hacer empresario, Dios te quiere levantar, ¿sí? Si es un ministro, Dios, esta iglesia va a ser la iglesia más grande de México. Esto me lo dijo Dios. Y el ministro, bien emocionado, ay, sí le dijo Dios. Hay hermanos que dicen, hermana, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Sí, Dios me dijo, hijo, bueno, ya, ni modo, me tengo que casar con usted, pues, si Dios le dijo. Hermano, Dios me dijo que ese reloj me lo diera. Ahí están los hermanos, ah, pues si Dios le dijo, tenga, ahí está el reloj. Utilizando el nombre de Dios en vano. Sí, aunque se rían, aunque les extrañen, así ha sucedido. Dios me dijo esto y ahí van los hermanos. Ahí está mi reloj. Ahí está mi hija, cásese con ella. Al rato la botan, pero no, ahora me dijo que está. Ah, y ahora me dijo que la hora, pues échala. Mientras diga Dios, adelante. ¿Sí? Un día un hermano estábamos, pues, cotorreando, como se dice aquí en México, bromeando, jugando. Y me dice, hermano, Dios me dijo que me diera su chamarra. Digo, sí, pues a mí no me ha dicho nada. Mientras no me diga, pues no. Si usted le dijo, bueno, hay que esperar a que a mí me lo diga. Y así, mis hermanos, no, Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios conoce cuando estás mintiendo, y lo peor es que mienten desde aquí, sin temor a Dios. Eso es muy grave, mis hermanos. Hay que tener cuidado, hay que tener misericordia de ellos, orar por ellos, claro que sí, porque están haciendo cosas muy graves. Y hoy en día abundan los profetas, y los profetas no son para este tiempo, mis hermanos. Los únicos profetas que hay hoy en día son los que anuncian su palabra, porque la profecía es esta, ¿sí? No hay nuevas revelaciones, todo ya está, gracias hermano, todo está revelado en su palabra. Por eso el que profetiza debe profetizar conforme a la Biblia. Y yo estoy profetizando ahorita, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando alguien les hable de la Biblia, les está profetizando porque está anunciando un mensaje de Dios a ustedes. Esto es profetizar. En el inicio, bueno, estoy saliendo del tema, pero en el inicio, los profetas fueron para recibir la revelación de la palabra. Para eso los levantó el Señor. Porque estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no dice así la Escritura? Ese es nuestro fundamento, los apóstoles y profetas, ellos ya fueron, ya pasaron. Ese fundamento ya está, lo establecieron los apóstoles y profetas. Después de ahí debemos mirar cómo sobreedificamos evangelistas, pastores y maestros. Son los que quedan. Porque dicen, no, es que están los cinco ministerios, no es cierto. Los dos primeros ministerios fueron y los otros tres están sobreedificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y los profetas fueron para revelar los misterios de Dios, para anunciar las cosas futuras. Para eso fueron los profetas. Y como ya está escrito, ya no son necesarios. Ahora nosotros profetizamos anunciando la palabra de Dios. Todo predicador profetiza anunciando sus misterios, sus acontecimientos futuros, sus promesas y lo que ya todo lo que está revelado, pues. ¿Ven? Un dato para que nos entendamos un poquito más. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando decimos, Dios me dijo esto, porque Dios sabe si te lo dijo o no te lo dijo. Dios sabe, ah, caray, ¿cuándo te dije eso? A lo mejor te lo dije y se me olvidó. Se me chispoteó y no me acuerdo. Pero si te lo dije, bueno, pues dilo. ¿Ustedes creen? No, Dios va a decir, hey, no estás hablando en mi nombre. Yo no te dije eso. Deberíamos de tener mucha conciencia de esto los predicadores. Mucha. Temor a Dios, mis hermanos. Aleluya. La omnisciencia de Dios es un atributo incomunicable. O sea, nadie más es omnisciente. Nadie más sabe todo. Nadie más sabe todas las cosas, solo Dios. ¿Se acuerdan que les dije que hay... Perdón. que hay atributos comunicables que Dios, por ejemplo, el amor de Dios, Él te comunica de su amor. Es un atributo de Dios, pero te da de su amor para que tú puedas amar. Su misericordia, otro atributo de Él, que también te lo comunica y te dice, te doy de mi misericordia para que tú seas misericordioso. Su santidad, te doy de mi santidad para que tú seas santo. Esos sí son comunicables, pero la omnisciencia no es comunicable. Nadie sabe todas las cosas sino solo Dios. ¿Quién más sabe todas las cosas? Solo Dios. ¿Cristo sabe todas las cosas? Porque es Dios. Cristo sí sabe todas las cosas. Le dijo Pedro, el Señor Jesús, cuando terminaron de comer ahí en la playa, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y fue ella cuando cayó, caviló y dijo, ay, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Como diciendo, pues, ¿para qué me preguntas si tú lo sabes, Señor? Mejor tú dime si te amo. Mejor tú dime a mí si yo te amo, porque tú lo sabes todo. Cuando estaban reunidos por ahí en una casa y estaban murmurando otros por allá o en sus pensamientos estaban pensando mal. Ay, este se junta con eso. Si supiera que este es prostituta, ni la hubiera invitado, ni dejaría que se acercara a él. Y Jesús dijo... Les dijo lo que estaban pensando, porque Él sabe los pensamientos de los hombres, el Señor Jesucristo. En Apocalipsis dice que Jesucristo escudriña la mente y los corazones de todos. El atributo, omnisciencia de Dios, también lo tiene Jesús, porque es Dios, y es un solo Dios en tres personas. Para aquellos que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Esos que nos escuchan por internet, que son renuentes y rebeldes a lo que está escrito. Voy a darle más rápido, porque se me acaba el tiempo. Aleluya, mis hermanos. Esta es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. ¿Sí? Claude Duval Cole, un hermano, un escritor bautista, escribió esto que me pareció fabuloso. Pongan atención. En este mundo, los más sabios de los hombres difícilmente pueden darle la vuelta a la primera página del libro del conocimiento. O sea, los más chichos, los más sabios, difícilmente pueden darle la vuelta a la primera página del libro del conocimiento. Difícilmente. El más inteligente de los hombres es el que más se da cuenta de su ignorancia. El más inteligente, o sea, reconócete inteligente porque te das cuenta de tu ignorancia. Híjole, soy bien burro. O entonces, eres inteligente. Porque reconoces tu incapacidad, tu ignorancia. El más inteligente de los hombres es el que más se da cuenta de su ignorancia. El tonto es quien piensa que lo conoce todo. El tonto se siente así, pregúntame. ¿Han visto eso? Pregúntame. El tonto cree que lo conoce todo. ¿Qué quieres saber? ¿De qué tema platicamos? Y se ponen, ¿verdad? Se sienten que eruditos de supermercado, decía este Arjona, ¿no? Eruditos de supermercado, lo saben todo. El tonto piensa que lo conoce todo. Cree, está en su mundo. La verdad acerca de Dios y de las cosas eternas es lo más valioso de toda la verdad. Y en este renglón es donde la ignorancia del hombre es más evidente que en ningún otro aspecto. En el conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, el hombre es más ignorante que en todos los aspectos que existen. En este renglón del conocimiento de la verdad de Dios, el hombre es más ignorante. Para ser sabio, cada uno debe llegar a ser primero un tonto. Vean lo que dice este hermano. Para ser sabio, cada hombre debe de llegar primero a ser un tonto. Así es, primero debe renunciar a sus propios razonamientos y aceptar la revelación de Dios acerca de las cosas espirituales. Para ser sabio. Porque si queremos conocer a Dios, las cosas espirituales, con nuestra inteligencia y sabiduría, ya tronamos. Debemos de renunciar a esto y ser humildes y decir, sí, Señor, revélame tú esto. Y así vas a adquirir solamente sabiduría. Esto lo dijo Claude Duval, refiriéndonos a la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo y las mentes y los pensamientos y todo de cada uno de nosotros, dijo Arthur W. Pink, otro hermano bautista, de esos viejos que ya murieron del siglo pasado. El impío aborrece la verdad del conocimiento de Dios. El impío aborrece la verdad del conocimiento de Dios. Ellos desearían que no hubiese testigo de sus pecados. No, no, que no me vean, que no haya nadie que me se dé cuenta de lo que pienso. Ellos desearían que no hubiese testigo de sus pecados, ni tampoco nadie que escudriñara sus corazones ni juzgara sus obras. El impío no quiere nada de eso. Pero nosotros conocemos que Dios lo hace. Y nosotros lo aceptamos, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Son frases fabulosas de estos hermanos en la fe. Nosotros no somos bautistas, lo saben, ¿verdad? ¿De qué denominación somos? No tenemos denominación, mis hermanos. No somos pentecostales, no somos presbiterianos, bautistas, luteranos, nada de eso. Nada de eso. Somos simples cristianos, discípulos de Cristo. Cuando a mí me preguntan, ¿de qué denominación es usted, hermano? Parece bautista. Bueno, he aprendido mucho de los hermanos bautistas que tienen una muy buena y sana doctrina. ¿Sí? No todos, pero muchos bautistas sí. Sobre todo los viejos, estos. Los de hace 2 siglos, 3 siglos. He aprendido mucho de ellos. Pues usted parece bautista, pero no soy bautista. ¿De qué denominación es usted? Pues soy de la misma de Pablo, de Timoteo, de Prócoro, de Nicanor, de Parmenas. Soy de la misma denominación de ellos. De Juan, sí, de Tito, de todos ellos. ¿Y qué denominación eran ellos? Pues pregúnteles. ¿Qué denominación eran ellos? Pues pregúnteles. Pero soy de la misma denominación que ellos. ¿Sí? Cristiano simplemente, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, estudioso de la Biblia, amante de Dios. Esa denominación somos, mis hermanos. Amén. Vamos, abarcamos rápido la presencia de Dios. No me llevo más que unos 15 minutos. La presencia de Dios es el conocimiento previo según la definición secular. El conocimiento previo anticipado de las cosas. La presciencia, conocimiento. Ciencia es conocimiento. Viene derivado de gnosis, con G, gnosis. Gnosis, ¿sí? ¿Han escuchado el gnosticismo? Gnosis, o los gnósticos. Sí, son gente que se esforzaba por conocer más allá, pero ellos se guiaban por experiencias. Pero de ahí viene gnosis, quiere decir conocimiento. El griego gnosis quiere decir conocimiento. Y esto es que es el previo conocimiento de las cosas. ¿Sí? La definición secular es correcta, pero la que nos vamos a enfocar es la definición bíblica, que es la que nos interesa. Y la definición bíblica, refiriéndose a la presciencia, refiriéndose a la presciencia de Dios, es que siempre va dirigida a las personas, a los predestinados, a los preordenados para la salvación, para la vida. ¿Sí? Por ejemplo, vayan buscando Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29. ¿Dios conoce el futuro? Sí. Él mismo constituyó a unos profetas para anunciar las cosas futuras, ¿verdad? O sea, Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir. ¿Y por qué lo sabe? Porque Él decretó que así ocurriera. Él mismo lo determinó. Esto va a suceder así en tal fecha, en tal año, en tal siglo. Así perfectamente va a suceder. Porque yo lo determiné y lo decreté. Por sus decretos, por su soberanía. Y por esto sabe Dios perfectamente todo. Y todo lo que va a suceder. Y por eso levantó unos profetas anunciando, esto te va a pasar. Esto le va a pasar al pueblo, esto le va a pasar a esta ciudad. En los postreros tiempos sucederá así. Y hay muchas profecías que no se han cumplido y que están por cumplirse. Y que ya vemos cosas anunciadas, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, crisis. Cuando digan paz y seguridad, ¿eh? Y muchos ya andan diciendo y anunciando paz y seguridad. Pongan atención a los acontecimientos del mundo y van a ver que estamos cerquitas. Será como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. ¿Qué predominaba ahí? La perversión sexual, la desviación sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Hasta con animales y cosas así horribles. ¿Mm? Eso está sucediendo ya. Son los tiempos finales, mis hermanos. Man, que no me crean. Créanle a la palabra. Dios sabe todo eso, anunció todo eso por su presciencia, conocimiento previo, anticipado de las cosas. Pero bíblicamente, la presencia en los casos que se registra, el conocimiento previo de Dios siempre se refiere a los predestinados a salvación. Esta doctrina tan controvertida, tan rechazada por muchos. Hay hermanos que no creen en la elección, porque es la doctrina de la elección, que Dios eligió a unos para salvación. ¿Sí? Dios eligió a unos para salvación, no eligió a otros para condenación. Ya se los expliqué varias veces, ¿verdad? Todos estábamos condenados, porque no hay uno, bueno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Bueno, ahora nosotros, porque somos salvos, ya no. Ya no hay condenación para nosotros. Pero todos condenados, y Dios escogió a unos para salvación. ¿Y los demás los escogió para condenación? No, ellos estaban condenados ya. Amén. De todos esos condenados, agarro unos para acá. Él los escogió por su soberanía. Y esta doctrina que tiene que ver con la presciencia de Dios es muy rechazada, ¿sí? Pero si alguno no quiere creer en la doctrina de la predestinación, de la elección, pues que no crea. La Biblia lo dice. Si tú no lo quieres creer, es asunto tuyo, irrespetable. Pero de que está en la Biblia, está en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los que predestinó, o sea, fijó su destino desde antes, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro, vamos a recorrer rápido, primera de Pedro, primer carta de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es la salvación, mis hermanos. Gracia y paz os sean multiplicadas. Está claro, ¿no? Elegidos según el previo conocimiento de Dios. ¿Y elegidos por qué? Por su voluntad, porque así Él lo quiso. Elegidos según la presciencia. La presciencia, lo que estamos abarcando, que es parte del conocimiento de Dios, ¿sí? Según la presciencia de Dios, nos eligió. Y algunos pueden decir, ah, pues es que nos escogió, porque en su omnisciencia, pues nos vio nuestros pensamientos y sabía que íbamos a creer, y sabía que íbamos a ser dóciles para aceptar el mensaje del Evangelio. Por eso nos escogió. No, mis hermanos, no nos escogió porque sabíamos que íbamos a creer. No nos escogió porque sabíamos que íbamos a atender el llamado, sino porque nos escogió, atendemos el llamado. ¿Sí queda claro? Porque Él mismo predestinó, ¿sí?, nuestra elección. Porque Él mismo nos eligió, por eso creemos. Si no fuéramos elegidos, no creeríamos. Y algunos dicen, no, pero mira, ese cree. ¿Y a poco...? Si no es escogido, no se salva. Todo escogido se va a salvar. Pero es que aquel cree, mira, sí, sí cree. ¿Y qué tal si Dios lo condena? Eso es imposible. Todo elegido de Dios será salvo. Todo. No se le escapará ni uno. De los que me diste, Señor, ni uno, perdí. Ni uno. De todos los que me diste. O sea que Dios le dio un grupo a Cristo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Gnosis. Yo las conozco perfectamente. Oyen mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de mis manos. Tiene un grupo de ovejas el Señor. Tengo otro rebaño. O sea, dijo, hablando de los judíos, que tenía el rebaño de los judíos y el rebaño de los gentiles. Y dice, y de los dos voy a hacer un solo rebaño. Con un número determinado. Hay una escritura por ahí que dice, según el número de los escogidos. Muchos son los llamados y pocos hay escogidos, mis hermanos. La elección. Esto no cualquiera lo entiende, mis hermanos. Si se lo anunciamos a alguien que no conoce a Dios, va a sacar muchas objeciones. Y le vamos a decir, es que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, porque Él mismo determinó quién va a ser salvo. Y va a decir, ah, entonces yo no soy salvo, yo no soy escogido de Dios. Pues si haga lo que yo haga, no me voy a salvar si no soy escogido. Y vienen las objeciones, ¿eh? Y con alguna lógica. Pero para Dios no entran ese tipo de lógicas. Ah, entonces, si ya hay un número determinado de los que van a ser salvos, yo haga lo que haga, no me voy a salvar, ¿no? Pero Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Nosotros no sabemos quién sí es escogido y quién no. Yo no puedo pasar. En esta casa, ahí no toques porque no son escogidos. Aquí sí hay escogidos si tocamos, ¿eh? Le vengo a hablar de la palabra de Dios y tiene que atender porque sé que es escogido. Si fuera el caso. Pero nosotros no sabemos quién es escogido y quién no. Nosotros anunciamos parejos. Porque esta es otra objeción. Entonces, si Dios ya tiene determinado grupo, determinada gente que va a creer, escogidos, ¿qué caso tiene que evangelicemos? Pues si Dios ya sabe los que van a ser salvos, ¿no? Van a ser salvos a fin de cuentas porque Dios lo determinó así. Pues sí. Pero también Él determinó que fuéramos y predicáramos. Y anunciáramos. A Pablo le dijo que vaya y anunciara. Tú no dejes de anunciar porque en este pueblo tengo muchos escogidos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí, no? Algo así dice. Hechos 2, por favor. Hechos 2, 22. Otra objeción rápido que me acordé ahorita. Los hermanos dicen, bueno, si Dios ya escogió a los que han de ser salvos, ¿para qué oramos a Dios? ¿No? ¿Para qué oramos a Dios? Pues si de todos modos van a... Si yo le pido por aquel, pero aquel no es escogido, pues ¿para qué oro por él si Dios no lo va a salvar porque no es escogido? Les digo, son objeciones un poco lógicas, pero lógicas aquí. No aquí en el Espíritu, ni en la Biblia. Si está en las manos del hombre, porque ellos piensan que está en las manos del hombre el venir a Cristo, entonces nosotros deberíamos de orar al hombre y decirle, ven, arrepiéntete y ven a Cristo. No orar a Dios. Porque por más que nosotros oremos a Dios, si el hombre no quiere, ¿no lo va a salvar? Porque es lo que argumentan ellos, que está en las manos del hombre venir a Cristo. Porque les dicen, ven, arrepiéntense, hazlo tú, está en tu capacidad. Dios, Cristo ya hizo su parte, ahora te toca a ti atender el llamado. ¿No? O sea, ¿está en la capacidad del hombre venir a Cristo? No. Porque si estuviera en la capacidad del hombre, ¿para qué oramos a Dios? Oremos al hombre, arrepiéntete y ven. Ándale, ven, hazle caso a Dios, arrímate. ¿Para qué oramos a Dios? ¿No? Pero nosotros oramos a Dios para que se haga su, como tú lo decretaste, Señor. Así que se haga, oro a ti. Si está en ti salvarlo, amén. Si no, amén también. Porque tú eres soberano, me sujeto a eso. Amén. Por eso oramos a Dios, para que se cumplan sus decretos. Amén. Y aparte, porque es una relación hermosa con el Señor. Hechos 2.22 dice, varones israelitas, cuando está Pedro dando su primer discurso después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí se acuerdan, verdad? Varones israelitas, oíd estas palabras, porque les decían que estaban borrachos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué fue entregado Cristo? Por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Dios predeterminó que Cristo viniera a morir para nuestra salvación. ¿Sí? Él mismo en la eternidad, parte de sus decretos, Él determinó que Cristo viniera a morir para nuestra salvación. Esto es parte de la presciencia, el conocimiento previo. Dios, aquí no se refiere tanto al acto de la crucifixión, sino al acto de la salvación de nosotros, de sus hijos. ¿Sí? Porque en el verso 39 dice, porque para vosotros, es la promesa ahí mismo en el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya, está determinado. Él añadía cada día los que iban a ser salvos, ¿no? Esto lo vamos a abarcar un poquito más en el mensaje que viene, porque vamos a hablar de la determinación de Dios. Aleluya. Vamos a Jeremías, y ya vamos acabando. Jeremías 1, verso 5. Así que Dios no elige conforme a este si va a creer. Entonces lo elijo, ¿no? Veo allá en el año 2012... que este va a creer en mí. Ah, él es dócil, es humilde para aceptar mi palabra. Te elijo para que seas salvo. No es así. Sí, sí entendemos, ¿verdad? Porque Dios lo eligió, le concedió la fe. Porque sin fe no podemos creer. No podemos arrepentirnos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ningún hombre puede creer a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si entonces por la elección, por el previo y determinado consejo, por la voluntad soberana de Dios, por eso creemos. Porque Él ya lo determinó así. Entonces cuando venimos y escuchamos la palabra, como somos ovejas ya desde antes de la fundación del mundo, le seguimos. Desde antes, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Efesios, ¿no? Elegidos conforme a la voluntad de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál les dije? Jeremías. Dice, le está hablando el Señor a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Chequen eso. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Y antes que nacieses te santifiqué, te aparté para mí. Antes que nacieses te aparté y te di por profeta a las naciones. Vean esto. Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, ya estabas predestinado. ¿Sí? Antes de que nacieses te aparté. Ya estabas predestinado para este fin de profeta. Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros, mis hermanos. Él ya lo tiene. Ahora solamente está en nosotros ceder a Dios y decir, sí, Señor, hágase conmigo como tú quieres, como bien te parezca, como dijo Jesús, ¿verdad? Pero no como yo, porque nosotros anhelamos cosas y casi siempre son para nuestro placer carnal. Ah, pues yo quiero ser rico. Pues yo quiero tener casa, cuenta en el banco, un buen coche, ¿sí? Mi familia bien, yo estar sano, no padecer nada, ¿verdad? Ser admirado por la gente, famoso. ¿Le firmo su Biblia a mi hermano? Pase, haga una fila aquí. Les voy a firmar, autografiar sus Biblias. Bien reconocido, aplaudido, ¿sí? Discos de oro, discos de platino y... Eso quiere la carne. ¿Sí? Pero Dios va a hacer su voluntad de nosotros, cualquiera que sea. Si estamos dispuestos, mis hermanos. Y si no estamos dispuestos, también. Solo que va a ser más doloroso. Porque cuando tú vayas forjando tu futuro a como tú lo quieres, la caída te va a doler. En vez de decir, Señor, tú ve haciendo conmigo como bien te parezca. De todos modos va a doler. Porque el Señor te va a quebrantar, va a quitar tu orgullo, va a quitar tu vanidad, va a quitar tu soberbia, va a quitar tu jactancia. ¿Cómo? A base de golpes. Y son dolorosos, son muy dolorosos. Pero se va a hacer lo que Él ya determinó en ti. Y así hay una escritura, no la apunté por aquí. Él pues hará, dice así, Él pues hará lo que ha determinado de mí. Así dice, no me acuerdo dónde dice. Él hará lo que ha determinado de mí. Fíjense, Él ya determinó que fuéramos hijos de Él. Y en muchos de nosotros ya se cumplió eso. En otros no se ha cumplido, pero se cumplirá. ¿En base a qué se cumplirá? En base a su voluntad. ¿Y cuál es nuestra parte? Anunciar. Anunciar nada más, mis hermanos. Anunciar, y cuando anunciemos y alguien atiende, este es escogido de Dios. ¿Sí? En base a su elección, atiende el llamado. Y Él, aparte de eso, su propósito en nuestras vidas se va a cumplir por el determinado consejo de su voluntad. ¿Sí? Y sabemos que su voluntad es santa, es buena. O sea, puro beneficio, mis hermanos. ¿Qué duele? Duele. ¿Para qué los engaño? ¿Para qué les digo que la vida en Cristo es miel sobre hojuelas y todo color de rosa? A veces es negro, en el panorama. Pero hay un dicho por ahí que dice, mientras más oscurece, es porque va a amanecer. Un proverbio por ahí, secular. No os preocupéis, tranquilos, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como un escultor que tiene ahí su piedrota, ¿verdad? Y dice, voy a hacer una obra maravillosa con este mármol. Y saca su cincel de a metro y su martillo, su marro de Thor. Y órale, pa, pa, pa. Bueno, la roca es roca, ¿verdad? Pero a nosotros nos duele. Y decimos, Señor, fórmame a tu imagen. Ah, sí, pues la imagen de mi hijo es hermosísima. Vas a ser una hermosísima creación, majestuosa, maravillosa, mía, yo te voy a hacer. Pero te va a doler. Sí, ay, tú échale, Señor, tú échale, yo quiero ser como Jesús. Al primer cincelazo, ay, ay, ay, ay, ay. Espérate, Señor, ay, escasez, ¿eh? No hay dinero. Enfermedad, ay, ay. Rechazo de los amigos, ya no me quiere mi novia, ya no me quiere mi novio. Ay, ya perdí el trabajo, ay. Espérate, Señor, no le des tan duro. Hijo mío, te voy a formar. Tú déjate. ¿No, mis hermanos? Bueno, quiero hacérselos agradable porque si se los digo feo, ahorita todos van a estar ahí tirados. Sí, mis hermanos, pero la verdad, Dios da y da con ganas. Porque para formar una escultura no le vas a dar ahí suavecito. No, pues nunca acabas. Duro. Y lo que eso estorba, este bordo ahí que tiene ahí está muy feo. Quítaselo, este bordo de orgullo. Ándele y unos cincelazos. ¿Sí? Este carácter, móchalo. Duro. Con sierra, sácala. Ay, ay. Ay, Señor, ya. Con compasión de mí. Ya suéltame, ¿qué te hice? ¿Por no dar diezmos? Por eso me dice, no abres las ventanas de los cielos, Señor. Por eso estoy enfermo, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es por eso, hijo mío. Es que te estoy formando a la imagen de mi hijo Jesús. Por eso te estoy dando y por eso te duele. Aguántese, como los machos. En mí hay victoria, hijo mío. Déjame hacerlo. Porque así lo determiné. Conforme a mi presciencia. Así lo determiné y así será hecho. Y a lo mejor nosotros no veamos mucha formación de Cristo en nosotros mismos, ¿verdad? Y digamos, ah, estoy lejísimos de Cristo. Y esto es bueno, reconocer que estamos lejísimos de la imagen de Cristo. Decir, Señor, ah, estoy lejos, lejos, lejos, lejos de parecerme a Cristo. Sí, lo sé. Y solamente seremos como Él en el cielo, porque le veremos. Dice que seremos como los ángeles y nos dará un cuerpo glorificado, ¿no es así? Y estaremos siempre con Él. Y ya, ahora sí vamos a ser como Él, a su imagen y semejanza. Aquí desgraciadamente Adán nos pasó la semejanza de Él. Y esta semejanza de Adán es la que quiere quitar el Señor. Todo lo feo de nosotros, mis hermanos. ¿Duele? Ni modo, ni modo. En el mundo tendréis, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. 70, 80 años, ¿qué tal? Que te aguantes. 90, 100. ¿Qué tanto es tantito? Vas a estar conmigo, hijo mío. Y si no hay algo que te pude quitar en este mundo, ¿sí? Te lo voy a quitar allá de cualquier manera. Te voy a quitar tus andrajos y te voy a dar un vestido reluciente. Y vas a cenar conmigo. Ay, ay, ay. Romanos 11:33. La semana que viene abundamos un poquito más de la elección, porque vamos a hablar de los decretos de Dios. Es el tema que sigue. Los decretos de Dios. Y vamos a abundar en la elección, porque este tema es fundamental de la Biblia, la elección. Es un consuelo para nosotros. Es una roca para nosotros. Saber que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos consuelo, tenemos confianza. Que nadie nos arrebatará de las manos del Padre ni del Señor Jesús. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por Cristo, mis hermanos. A Cristo sea la gloria. ¡Ay, emoción! Vamos siempre a reflexionar como Pablo. Y Pablo decía, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento, esta ciencia, póngale conocimiento, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 139:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tanto Pablo como David reconocían, y como muchos otros en la Escritura. Pero Dios sabe perfectamente tu futuro, mi hermano. Él sabe lo que harás. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿para qué te jactas ahí de que hay que yo no te negaré y que no? ¿Cómo no? Antes de que cante el gallo dos veces me habrás negado tres veces, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? Vaya de forma la Escritura. Me vas a negar, Pedro. No os hagáis, me vas a negar. ¿Sí? ¿Para qué te haces el gallo? No, o sea, ¿yo cuándo tú no? No nos hagamos tampoco nosotros así, mis hermanos. Él sabe. No seamos jactanciosos. Es cuando decimos, no niegues a Jesús. Si ahorita llega alguien y te pone una pistola en la cabeza y te dice, niega a Jesús o aquí te suelto un balazo. Ay, no, yo no lo voy a negar. Como Pedro le vamos a hacer. Yo no lo voy a negar. Antes muerto que negar a mi Señor. Por esta. Por esta que no lo niego. ¿No? Y llega la mera hora, ay, sí. ¿No? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién es ese? Jesús, de Nazaret. No lo conozco. En verdad. Y luego Pedro dijo, maldita sea que no lo conozco. ¿Se acuerdan que empezó a maldecir? Y después lloró amargamente por haber negado al Señor. Porque lo vio el Señor y le dijo, cuando iba pasando el Señor, ¿verdad? Que ya lo llevaban. Y lo vio Pedro y agachó la cabeza. Lo había negado tres veces. Pero no nos quedemos ahí, mis hermanos. Pedro se levantó. ¿Verdad? Pedro se levantó. El que no se levantó fue Judas, ese se suicidó. Por lo que hizo. Así que no nos hagamos los valientes. Simplemente confiemos en el Señor que Él hará con nosotros lo que Él ha determinado. Y Él ha determinado hacernos a la imagen de Jesús. Una obra preciosa, mis hermanos. ¡Qué imagen tan hermosa! Incomparable, no haya nada más hermoso que Jesús, nada, nada más hermoso que Jesús, y Dios te va a hacer así. Dios te va a hacer así. Él lo único que te dice es, quietecito, mijo, yo lo voy a hacer. No te muevas, te va a doler, sí, chilla lo que quieras. De todos modos lo voy a hacer. Chilla lo que quieras, de todos modos lo voy a hacer. Nada más déjate, no corras, no te eches a correr porque me voy a llevar más tiempo y te va a doler más. Esta es la presciencia de Dios, se va. Tanto el conocimiento previo, pero bíblicamente la predestinación. ¿Sí? Porque Él nos predestinó, Él previó nuestro final. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. No hay nada que se escape a su conocimiento. Aún no está la palabra en nuestras bocas y Él la sabe toda. Él sabe lo que vamos a pensar y hablar y decir mañana. Él sabe lo que vamos a cometer, las torpezas, la locura, los pecados que vamos a cometer mañana y pasado. Él sabe cuándo nos vamos a morir. Él lo sabe. En Dios no hay alguien, ¡ay! Se murió antes del tiempo. No, en Dios no hay eso. Cada quien se muere a su tiempo. Porque Él lo determinó así. Y esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Amén. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra expuesta como cada domingo, mi Dios. Te agradezco de manera personal porque me concedes hablarle a tu pueblo tu palabra escrita, mi Dios, toda tu profecía revelada ya en tu palabra. Por eso te doy gracias, mi Dios. Y espero que sea de bendición, de crecimiento, de aliento, de consuelo y sobre todo que te conozcan más y te amen más, te alaben más y tengan una pasión grande y desbordante por ti, mi Señor. Hazlo tú en mis hermanos, Señor. Somos limitados, Señor, sí. Somos finitos, somos chiquitos, impotentes. Somos malos. Pero tú eres grande, infinito y muy bueno, Señor. Gracias, Padre. Trata con cada uno de nosotros. Lo que has de hacer en nosotros, hazlo, mi Señor. Aunque nos duela. No importa. Porque sabemos que después de un tiempo vas a pulir este diamante en bruto que somos. y vas a ser una joya de nosotros. Hermosa para ti, para tu gloria, Señor. Para ti, mi Señor. Así sea, mi Señor. Sea cumplida tu voluntad. No como nosotros, sino como tú, mi Señor. En el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar jamás, jamás, de tu presencia. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Saluden a nuestros nuevos visitantes. Hermanos que nos visitan por primera vez, ahí está el ofrendero. No sé si les haya comentado esta Elvia que aquí no pedimos diezmo, porque consideramos que no es bíblico. Pero sí pedimos la ofrenda, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, simplemente. La motivación de este lugar es enseñar a las personas a amar a Dios y a ser desprendidos con Él por amor. Aquí no se le amenaza ni se le dice, si no das diezmo, te va a ir mal. Si no das diezmo, no se abrirán las ventanas de los cielos. Si no das diezmo, tantas amenazas y cosas así que condicionan al hombre. No. Le digo también por la hermana Reina. ¿Sí? Aquí no, mis hermanos. Aquí es del corazón. Todo es del corazón. Como les dije la semana pasada, hermanos, yo quiero que lleguen temprano, sí, pero porque Dios los mueva. Hoy llegaron temprano, felicidades, por cierto, Que Dios los mueva, ya ven, ya, Dios obra. Que sea por eso, mis hermanos. No coaccionar nada, ni con el látigo, ándele. Porque ustedes son ovejas de Dios hermosas, no son cabras, ni caballos, ni mulas. Son ovejas preciosas de Dios, que hay que tratarlas con mucho cuidado. Uy, valiosísimas, costaron la sangre de Cristo, imagínense. Líbreme Dios de hacer algo indebido con ustedes. Amén. Dios les guarde, mis hermanos. Salúdense. Dios les bendiga.